Tramas. Yo me recibo en el 75, un final difícil. Yo decido que me voy de la UBA. Con título o sin título. Tenía muy claro que no era un lugar en el que quería seguir permaneciendo. La fin de los 60, cuando sucede el cordobazo, cuando ya el régimen dictatorial está resentido, la vida política universitaria se activa notablemente. Por desgracia, hay muy poca fluidez entre el ámbito de la universidad, incluso de la universidad pública, y los ámbitos de toma de decisiones, ¿no? Y retorno con una oportunidad histórica que es, en ese momento, el ciclo básico común. La universidad tenía una función que cumplir por sí misma, que es la de la crítica, que es la de la reflexión, que es la de un espacio libre para la producción de ideas. Y hay que imaginarse el escenario de ese momento. Los que vuelven con la melancolía y con la bronca de haberse tenido que ir. Tramas. Hoy en Tramas, Memorias de otros tiempos sinuosos, con Osvaldo Calelo, capítulo 1. Al radicalismo no lo mueve el rencor, el odio ni el deseo de revancha. No viene a expresar agravios ni a exhibir culpabilidades, sino a exponer las grandes ideas en torno de las cuales será posible el reencuentro. Cuando Arturo Frondizi asumió la presidencia de la Nación, retomó la misma estrategia que le había criticado a Perón. Después de devaluar la moneda, en 1958 puso en marcha un plan de ingreso masivo de capital extranjero para el desarrollo de algunas industrias claves, como la química, la petrolera, la siderúrgica, la papelera y la automotriz. Inicialmente, esa masa de capitales empujó la producción y el desarrollo de una cadena de proveedores locales ligados a las nuevas industrias. Pero rápidamente se generó un estrangulamiento en la balanza de pagos por las importaciones generadas por esas mismas inversiones. A partir de esto, se llegó a la conclusión que el capital y las empresas extranjeras no eran los motores del desarrollo como se había llegado a pensar. Osvaldo, en esta idea de ir reconstruyendo los años 60, no solamente en el terreno político, en el terreno militar, en el terreno social y cultural, como venimos haciendo a lo largo de este ciclo, desde tu perspectiva, desde tu mirada, ¿qué características sobresalientes tenía el sindicalismo argentino en esos años? Lo primero que hay que considerar en lo que hace a las características del sindicalismo en la década del 60 es la diferencia entre las condiciones históricas de esa época y la situación actual. En comparación con la aguda crisis política, económica y social que se desenvuelve en la actualidad, la década del 60 revela cierto grado de prosperidad o al menos cierta estabilidad relativa del régimen capitalista. En esas condiciones, los sindicatos todavía tenían margen para negociar el salario y cumplir su función fundamental, que es la defensa de las fuentes de trabajo, la defensa del nivel de vida, es decir, la negociación en última instancia del valor de esa fuerza de trabajo. Osvaldo Calelo, editor responsable de la página web del Grupo Socialismo Latinoamericano de la Izquierda Nacional. En cierto modo, en la década del 60, el sindicalismo tradicional alcanza su punto máximo de desenvolvimiento y al mismo tiempo alcanza también los límites en los cuales ese sindicalismo podía evolucionar. Posiblemente haya sido el año 64 el pico de ese desenvolvimiento, con los planes de lucha de la CGT, las ocupaciones de fábrica, etcétera, etcétera. Durante esa década del 60, los sindicatos no solamente tenían por delante las reivindicaciones económicas de la clase trabajadora, sino que asumían reclamos de carácter político general en la medida en que la soberanía popular estaba proscripta o limitada, fundamentalmente por la participación parcial que le adjudicaba el régimen al peronismo y por la proscripción de su jefe, el general Perón. De modo tal de que a través de las organizaciones de masas no solamente se expresaba lo inmediato, las necesidades inmediatas, sino reivindicaciones de carácter democrático, de carácter general, que tenían la propiedad de movilizar verdaderas masas humanas. Durante su gobierno, el doctor Arturo Frondizi soportó reiterados planteos y sublevaciones militares, mediante los cuales llegaron a imponerle incluso al ministro de Economía, Álvaro Alzogaray. Esas asonadas confluyeron finalmente en el golpe militar del 29 de marzo de 1962. Una de las principales causas de ese golpe de Estado que sufrió Frondizi fue la amplia victoria del peronismo en las elecciones realizadas 11 días antes, en 10 de las 14 provincias, incluyendo la estratégica provincia de Buenos Aires, donde triunfó el dirigente sindical textil Andrés Framini. Fragmento de la entrevista de Arturo Frondizi que le realizó el periodista César Massetti en 1995. ¿Se acuerda, doctor Frondizi, de la fecha exacta en la que llegó a Martín García? El 29 de marzo de 1962. ¿Cuánto tiempo permaneció en Martín García? 11 meses. ¿Siempre solo? Siempre solo. ¿Reflexionaba sobre las causas que habían provocado su derrocamiento? No sabía cuáles eran las causas. ¿Por qué lo derrocaron? Las causas fundamentales fueron esto. Mi derrocamiento fue resuelto por los monopolios internos y los monopolios internacionales de toda la economía, todos los aspectos, porque no querían que se solucionaran los problemas argentinos como lo estaba solucionando mi gobierno. ¿Y por entonces? Ejemplo, fíjese usted, el autoabastecimiento de petróleo se alcanzó por primera vez en la historia bajo mi presidencia. Y fíjese, yo modifiqué algunos conceptos teóricos, y firmé contrato. Y fíjese que en Comodoro Rivadavia perforaban empresas norteamericanas e inglesas. Pero a la semana que me derrocaron a mí, ¿sabes lo que hicieron las empresas norteamericanas e inglesas con las máquinas perforadoras? Las tiraron al mar. ¿Qué le parece? Ese sindicalismo que se normaliza con Frondizi, comienza a normalizarse con Frondizi, que recupera plenamente la CGT a comienzos del año 63, es el que va a protagonizar, frente a la normalización constitucional del régimen de Illia, un proceso de movilización como pocas veces se había conocido en la historia sindical argentina. Durante el año 64, a mediados del 64, entre mayo y junio, son ocupados 11.000 establecimientos y son movilizados 4 millones de trabajadores que toman sus fábricas y lugares de trabajo durante 48 horas. Frente a ese sindicalismo emergió un gobierno de clase media, surgido de las limitaciones y de las proscripciones impuestas por los generales del Ejército Colorado y del Ejército Azul después del derrocamiento de Frondizi. En septiembre de 1962 se produjo un enfrentamiento entre los dos grupos militares que mandaban en la Argentina, los Azules y los Colorados. El presidente José María Guido nada podía hacer para controlar una situación que se le iba de las manos. Ante este contexto lleno de desconcierto, surge el tango Bronca, con letra de Mario Batistela y música de Edmundo Rivero. El poeta expresa en este tema el estado anímico de la población ante tanta impotencia. Oh. Por seguir a mi conciencia, estoy bien en la palmera, sin un mango en la cartera y con fama de chabón. Esta es la época moderna donde triunfa el delincuente y el que quiere ser decente es el tiempo de Colón. Lo cortés pasó de moda, no hay modales con las damas. Ya no se respetan canas ni las leyes ni el poder. La decencia la tiran en el tacho de la basura y el amor a la cultura todo es grupo puro bler. ¿Qué pasa en este país? ¿Qué pasa, mi Dios, que nos venimos tan abajo? ¿Qué etapa que nos metió el año 62? ¿Qué pasa? ¿Qué signo infernal lo arrastra el dolor? Que ni entre hermanos se entienden en esta atroz confusión. Que si falta la guita, que si no hay lealtad. Y nuestra conciencia no vale mucho más. Pucha, qué bronca da ver tanta injusticia de la humanidad. Con una perspectiva limitada de posibilidades de gobierno, en la medida en que su caudal electoral no iba más allá del 25% de los votos. La actitud frente a los sindicatos del gobierno del doctor Illia fue la actitud típica de la pequeña burguesía frente al movimiento de masas, en lo que hace a la desconfianza y en lo que hace a las necesidades de preservar ese poder limitado, que al mismo tiempo estaba fuertemente presionado por el bloque tradicional, integrado por la vieja oligarquía terrateniente, la burguesía comercial, su alianza con las empresas extranjeras, etcétera, etcétera, que no podía seguir gobernando directamente al país, pero al mismo tiempo tenía que sí conservaba fuerza como para imponer ciertos condicionamientos a un proceso de desenvolvimiento constitucional. El peronismo había sido proscripto por la dictadura militar de 1955, pero Frondizi volvió a habilitarlo electoralmente, aunque manteniéndole la prohibición a Perón tanto de postularse como candidato como de volver al país. Frondizi inmediatamente intervino las provincias en las que había ganado el peronismo. Producido el levantamiento militar del 29 de marzo de 1962, el presidente Frondizi, detenido por los militares en la isla Martín García, se negó a renunciar. Horas después, José María Guido asumiría como presidente de la Nación. En 1962, cuando José María Guido asume la presidencia tras el golpe militar, se anularon los contratos petroleros firmados durante la gestión de Frondizi y se revirtió la recesión del periodo anterior. Años más tarde, ocurrido el golpe de Estado de 1966, un nuevo esquema económico, capitaneado por el ministro Krieger Bacena, debutó en marzo de 1967 con una maxi devaluación del peso y la aplicación de retenciones a las exportaciones para mejorar las cuentas públicas y neutralizar la suba de los precios internos. Se asumió el compromiso de no volver a devaluar, se congelaron los salarios y se mantuvieron fijas las tarifas de los servicios públicos. Hoy en Tramas. Memorias de otros tiempos sinuosos con Osvaldo Calelo.